me viene por mirarte, acariciar parte por parte, pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos, terminando en la orilla juntos bajo el sol. Te besaría una y otra. Sería.